Podcast, El Chantolo. Hola, ¿qué tal? Esta vez tocaremos el tema de una celebración que es muy importante para la región huasteca de San Luis Potosí, El Chantolo. Ustedes se preguntarán, ¿qué diablos quiere decir Chantolo, verdad? Bien, Chantolo proviene de la frase latina Festium Monimum Sanctorum, lo que significa Fiesta de Todos los Santos. Esta es una tradición importante para la gente de la región huasteca. En la época precolombina, la muerte era asociada con la fertilidad, la tierra, la agricultura y la vida. Muy distinto a como vemos a la muerte en la actualidad, ¿verdad? En esa época, la muerte era algo a lo que no se le tenía miedo, algo que incluso se esperaba con tranquilidad y con orgullo, porque sabían que habían vivido su vida bien, que habían trabajado sus tierras con el sudor de su frente y que la muerte era un descanso tan merecido después de tantos años de vida y de trabajo en el campo. Es mucho el contraste, ¿verdad? Ya que en estos tiempos vemos a la muerte con miedo, algo que no queremos que llegue. Queremos vivir, pero no estamos listos para morir. El Chantolo se celebra cada año en la región huasteca. Los habitantes se preparan para recibir a sus difuntos y los preparativos para la celebración empiezan con una semana de anticipación y continúan durante todo el mes de noviembre. Para los habitantes de esta región es muy importante esta celebración, ya que, según sus creencias, las ánimas de los difuntos regresan a convivir con ellos. La verdad no, todo es parte de esta bella celebración. Algunas de las familias de la región dejan sus primeras ofrendas el día 29 de septiembre, que es el día de San Miguel. Otras prefieren hacerlo el día 18 de octubre, que es el día de San Lucas, ya que, según creencias de los habitantes, a él es a quien se le otorga el permiso para que las ánimas de sus difuntos puedan bajar a convivir con ellos. El Chantolo es una bella tradición mexicana que se debe preservar para próximas generaciones. Es algo que se debe cuidar y preservar. No hay que permitir que festejos extranjeros como el Halloween invadan este festejo, como lo está haciendo poco a poco en otros lugares.